Es decir, no son, algunos sí, aparecen más directamente, otros no tanto, pero no son principios morales que estén directamente, podemos decir, revelados en la palabra de Dios, ¿no? Sino que más bien es el fruto de la reflexión a lo largo de los años y de los siglos sobre lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros sabemos que la vida está llena de situaciones conflictivas, ¿no? Donde no es solamente, o sea, miento o no miento, no, no mientas. Mato o no mato, no, no mates. Me explico, insulto a mis padres, no le insulto, no, no le insultes. Pero la vida no es tan así, tan lineal, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere hacer el bien, sino que se dan muchas cosas. Bueno, miento o no miento, pero en verdad, si miento le hago bien, y si le digo la verdad por ahí lo daño, y si le digo que lo que dijo el médico en verdad va a ser contraproducente. Entonces empiezan a mezclar, las situaciones son más complejas de lo que a uno le gustaría, ¿no? Entonces no siempre es tan fácil determinar en esta situación concreta qué está bien y qué está mal, ¿no? Reflexionando a lo largo del tiempo y de los siglos sobre eso, fueron surgiendo en la tradición de la moral, fueron surgiendo estos principios que iluminan. Son como herramientas que ayudan a destrabar situaciones complejas, ¿no? En definitiva, en verdad, estos principios uno podría vivir sin que existieran. Porque en verdad, cuando uno los estudia muy a fondo, se reducen siempre a cosas muy simples. Pero ayudan, son herramientas, como digo, útiles, ¿no? Para situaciones conflictivas. Bueno, eso es lo que vamos a dar. Creo que son 4 o 5, ¿no? Que yo seleccioné como los más útiles. Y bueno, que nos puedan ayudar. Repaso simplemente algo que ya hemos mencionado, si mal no recuerdo, en el encuentro dirigente del año pasado, y si no, en algún momento. Y si no, será por primera vez, pero rápido. Y me dicen y lo damos mejor otra vez. Lo que se llama las fuentes de la moralidad. Las menciono nomás para que nos ubique después, nos va a ayudar en los principios. ¿Cómo yo sé que algo está bien o está mal? ¿Qué tengo que mirar? Y de manera sistemática se dice, lo que tengo que mirar es objeto, fin y circunstancias. Objeto, fin y circunstancias. De ahí surge la moralidad de un acto. Si quieren, se me ocurre ahora, capaz que no resulta, capaz que no, porque no lo pensé previamente. Pero tomemos ese caso, ejemplo que yo les puse recién. Este hombre secuestrado, le pasan el cuestionario, donde le piden que dé todos los datos de su familia. Evidentemente uno supone, para secuestrarlos a ellos, o hacer algo, o hacerles daño. Es lo que se supone. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo pongo o no lo pongo? Está la vida de por medio. ¿Cómo sé si está bien o está mal poner los datos y dárselos? Bueno, no lo vamos a resolver ahora, ¿no? Pero objeto, fin y circunstancia. ¿El objeto qué es? El objeto es el acto que voy a realizar. El acto que voy a realizar. En este caso, dar los datos de la familia. ¿Está? Es lo que voy a hacer. El fin es aquello para lo cual lo voy a hacer. En este caso, para que no me maten, para resguardar mi vida. Las circunstancias es todo lo que rodea esa situación. Circunstancias, estoy secuestrado, me amenazan de muerte, es muy probable que me maten, si ya me han secuestrado hace 15 días que me tienen acá, no creo que tengan problema en matarme. Los datos de mi familia, voy pensando ahora, los datos de mi familia, si los doy es muy probable que sea para hacerles daño. Los pueden conseguir de otra manera. Los pueden conseguir de otra manera, no es tan tan difícil. Si me ubicaron a mí, es muy fácil saber todo lo demás. Bueno, esas son las circunstancias. Yo no quiero que a mi familia les pase nada, por supuesto. Bueno, ahí tenés, objeto, fin, circunstancia. Para que un acto sea bueno, es decir, moralmente lícito, objeto, fin, circunstancias tienen que ser buenos. Todo tiene que ser bueno. ¿Está? Para que un acto sea ilícito moralmente, basta con que cualquiera uno de estos tres sea malo. ¿Se entiende? Dar los datos de la familia, ¿es algo bueno o malo? No, depende, no, eso lo vamos a ver después. Eso, ¿es bueno o malo? Bueno, bueno. No. ¿Es malo? ¿Tu tío te llama y te dice, che, me das los datos de tu mujer para llamarla? Sí, sí. El objeto. Estoy dando los datos de mi familia. No es algo malo. ¿Tá? No es algo que va en contra de nada. Es dar los datos de mi familia. Eso es lo que voy a hacer. ¿Tá? El fin. ¿Es bueno o es malo? Bueno. Bueno. Bueno. El fin es para salvar mi vida. No está mal el fin. Eso les va a hacer daño a ellos. Pero ese no es mi fin. El fin es para lo cual yo lo voy a hacer. Para salvar mi vida. Es bueno. ¿Las circunstancias favorecen o desfavorecen? Desfavorecen. En este caso es más mezclado. Aclaramos ahora esto. Las circunstancias en ese caso son, hay que analizarla muy bien, ¿no? Porque son muy grisáceas. Sí, porque está obligado, porque está amenazado. Para mí, pero esto es más subjetivo, ¿no? Es determinante que ellos lo pueden conseguir de otra manera. Pero para una pregunta, ¿las circunstancias tienen que tratarse de cuestiones bien objetivas? Porque las circunstancias tuyas no pueden ser distintas. No, entra a lo subjetivo. O sea que también juega. Entra a lo subjetivo. Por eso en esto aclaramos, ¿no? Cuando uno trata los casos, los trata, pero en definitiva es muy de conciencia, ¿no? Es uno con el confesor y con Dios. Porque hay circunstancias que uno no puede saber y conocer. Por eso los casos son siempre una ayuda, nada más. Ahora, en ese caso también entra el derecho a la supervivencia, entonces, digamos, la moral, porque también creo que te puede pedir un medio, pero tampoco la moral te va a pedir que seas el héroe, digamos. Sí. Las circunstancias en sí mismas, acaba, pienso yo, en esto me puedo equivocar, porque son opiniones sobre el caso, son confusas, pero no son moralmente ilícitas. ¿Por qué? Porque ellos me piden los datos de mi familia. Como les digo, puede ser que sea para matarlos o no. Puede ser que sea para contactarlos y pedirles la plata. Puede ser que sea solamente para presionarme a mí y nada más, como tortura psicológica. Y los pueden conseguir de otra manera fácilmente, ¿no? Es tan difícil conseguir los datos, ¿no? Así que bueno, si decide hacerlo, pienso yo, en principio no está mal. Moralmente no está mal. Si decide no hacerlo porque prefiere morir él antes que arriesgar eso, es lícito, está bien, pero por heroísmo, digamos, ¿no? Pero no estaría moralmente obligado, ¿se entiende? Puedo decir, es discutible por las circunstancias, pero nos sirve para determinar. Objeto es una cosa, fin es otra, circunstancias son otras. Te matan. Como te digo, es muy fácil de corroborar. Es muy fácil de corroborar. O sea, yo quiero saber quién es tu marido. Llamo a cualquiera, pregunto yo quién es el marido tal y me lo dice. No es tan. O me decís que es otro. Sí, así que me mentiste. Chao. Padre, pero por lo general las circunstancias son confusas. O sea, pasa muchas veces que no es tan fácil decir bien. Pasa muchas veces que es confuso, por eso nos metemos acá. Sí. Esto bueno es que, sí, es así. Digamos, si concluís el caso particular, pues si empezás a abrir puertas, y si ya te vas, o sea, no haces gran por eso yo les pido, tengan el caso que ustedes eligieron en mente. porque ese caso es real y ustedes saben las circunstancias, no van a tener que inventar. ¿Ah? O sea, tengan su caso real en mente para ir cotejando. ¿Ah? Yo siempre tenía pensado que lo heroico era como el poder que existía en lo justo, digamos. Lo heroico, digamos, en el caso, no, porque eso, digamos, no te lo exige, digamos. Sí. Bien, ¿se entendió entonces diferencia objeto, fin, circunstancia? Bien. Pongamos alguno que varíe para que nos ayude. A ver, pongamos un caso con objeto bueno y fin malo. Dar de comer y robar, por ejemplo. Tengo que darle comer a mi familia. Y con objeto bueno, darle comer a mi familia y voy a robar. No. Es al revés. Eso es objeto malo, fin bueno. Por ejemplo, un político que reparte comida para su imagen. Para por ejemplo, dar para cautivar votos. Objeto bueno, estoy dando cosas. Fin malo, es para ganarme los votos y sacárselos y aprovecharme de cosas de la gente. Bueno, moralmente ilícito. ¿Esa no es la circunstancia? Aprovecharme de la gente. Eso depende de que uno, bueno, ¿para qué lo haces? Lo que contestarías, digamos, ¿no? ¿Para qué incluye? No, a veces sí, a veces no, depende. O sea, vos sabés para qué lo haces. Está bien, pero objeto bueno, un fin malo, invalida. Totalmente. Hasta ahí estamos. Agrego una cosa más. Objeto y fin cambian la moralidad del acto. Circunstancias generalmente agravan o hacen más leve, pero difícilmente cambian la moralidad. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Mm? Bueno, en el ejemplo de recién cambia la moralidad. ¿En cuál? Hace que sean más buenos o menos buenos. Pero si fue bueno, generalmente la circunstancia hace que sea más bueno o menos bueno, ¿no? Que sea más heroico o menos heroico. Pero difícilmente cambie la moralidad. Diferente sería, por ejemplo, un caso que te piden que vos mates a otra persona para salvar a tu familia. Ya ahí el objeto en sí es malo, entonces ya es más lato. Bien. De todo esto, lo más importante es el objeto. ¿No? Lo más importante es el objeto. Es como la piedra de toque con la objetividad del bien y del mal. ¿No? El objeto es lo que hace que los actos puedan ser intrínsecamente buenos o intrínsecamente malos. ¿No? Es decir, un acto que por su objeto es malo, es irredimiblemente malo, es malo, y eso no lo puede cambiar nada, lo malo es malo. Eso es lo que es muy importante de resguardar. La moralidad de un acto depende fundamentalmente de su objeto, luego de su intención. Eso es lo que permite el fin no justifica los medios, ¿no? O sea, lo que es malo es malo. ¿Se entendió? Bueno, esa es la base, y en verdad todo se puede reducir a eso. Estos principios simplemente ayudan cuando la cosa es más difícil. Pero todo se debería poder reducir a esto. ¿Está? Una pregunta, yo estaba preguntando de esto, y realmente el fin, cuando primero lo ponías como medio a la par, y después ahora hacemos la separación entre objeto y fin, lo que pesa moralmente, realmente. ¿Es cuál? O sea, el caso este del político, uno incluso puede tomar esa misma acción siendo político, y la pregunta es, bueno, yo lo hago porque esa gente lo necesita. Ahora, yo puedo beneficiarme de eso políticamente también. Sí. Y la otra es no beneficiarme haciéndolo en oculto, pero yo soy político y eso me sirve a mí. Y yo hago cosas buenas, no es malo, digamos. Entonces, digo, el fin, en definitiva, está medio, no está tan claro en ese sentido. Y en definitiva depende de lo que yo hago conciencia, que por qué me estoy inclinando más. Claro, es que el fin es claro, subjetivo. Es propio, por eso, pero también puedo engañarme en ese fin. Y decir, no, yo estoy haciendo por esto, y en el fondo lo hago por lo otro, o sea, por eso digo, el objeto realmente es lo que más pesa, y el fin... ¿Objeto malo? no importa el fin que tengas, es malo. Objeto bueno, tenés que empezar a ver el fin, ¿no? Bueno, pero... el fin es, puedes decirlo así, aquello por lo cual, si no estaría, yo dejaría de hacerlo. ¿Está? Yo le doy esto porque lo necesitan y además me ayuda. Si no me ayudara, ¿lo haría igual? ¿No? Entonces tu fin es este. Que te ayude. ¿Ah? El fin es aquello que si vos lo sacás, entonces no lo hago. Y si lo pongo, entonces sí lo hago. ¿En caso de defensa personal, vos matás a alguien? Ahí vamos a... ¿Y el caso de ponerle... Estamos hablando de usar el fin? No sé si nunca lo hemos hecho. ¿Caso como el gauchito estilo? Lo aclaro igual ahora, los principios estos que vamos a ver sirven para situaciones conflictivas, ¿no? Cuando uno no tiene tan claro, así que nos tendrían que ayudar para eso. Si quieren lo aclaro ahora de movida. Cuando lo que a vos te parece que eso es circunstancias, es tan fuerte que cambia la moralidad, si lo estás haciendo bien, ¿no? Si no, te equivocaste. Pero si lo estás haciendo bien, es porque en verdad no son circunstancias, sino que son objeto. Es decir, en defensa personal, yo no estoy matando, yo estoy defendiendo mi vida. Eso es lo que estoy haciendo. Ese es el objeto. El objeto no es matar. Porque si esta circunstancia estaría, yo no lo haría. Lo que yo hago es defender mi vida. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Entonces la circunstancia es tan fuerte que no es circunstancia, en verdad, es el objeto mismo. Yo lo que hago es defender mi vida. Por eso, bueno, ahora vamos a los grises, si no vamos a decir todo ahora. ¿Está? Bien, primer principio que nos puede guiar es aquello que tiene que ver con colisión de deberes. Colisión de deberes, ¿qué es? Cuando yo estoy obligado, me siento obligado a dos cosas. Me siento obligado a dos cosas. Y a dos cosas buenas, pero que se superponen entre sí. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? Por ejemplo, un parto. Hombre, en un parto de riesgo en el que se salvó la vida de los dos, de la mamá y de la hija, o hijos, y tiene que morir una para que se salve la otra. Está bien, estoy pensando que por ahí te va a servir más principios. Después, ¿cuál sería? ¿Cuáles serían las cosas que te obligan? Sí. Sí. ¿Y qué te obliga a eso? El deber de respetar la vida. Está bien, pongámoslo ahora, vemos si sirve para acá. Seguro va a servir para otros principios, pero estoy viendo si sirve para acá. ¿Alguno se le ocurre a algún otro? Yo les propongo, piensen casos de su vida, ¿eh? Está bien. O sea, me siento obligado por mi conciencia, digamos, o mi formación cristiana, a determinada cosa, pero también pertenezco a un partido y yo me comprometí a apoyar a ellos y demás, también me siento obligado a ser la voz de ellos, porque eso. Está bien. El caso que había planteado Bernardo ayer también, el tema del camión que si vos tenés que ir a trabajar y tenés que hacerlo el señor que te había traído el camión. Bien, yo les aconsejo eso, cuando piensen para ustedes, piensen casos reales suyos, porque eso te permite no tener que inventar después circunstancias, sino que las podés chequear. Vamos a leerlo. Pues lo primero es, no hay verdaderamente colisión de deberes, ya que la fuente de todo deber es Dios, que no puede contradecirse. Lo que hay es una dificultad para percibir el deber en una situación compleja. Entonces, estrictamente hablando, no hay estoy obligado a dos cosas, sino que hay, me cuesta darme cuenta a qué cosa estoy obligado. ¿Está? Pero, porque acuérdense, la fuente última de la moralidad siempre es Dios. Entonces Dios no puede estar obligándome a dos cosas que se contradicen. Entonces el ejercicio es poder discernir a qué cosa estoy obligado. Sea respetar mi fidelidad a los mandamientos, por decir una cosa, o mi fidelidad al compromiso asumido. Pero en el trabajo es lo más básico, siempre hay que visibilizarlo, pero puede pasar que tu jefe te diga, mira, hace tal cosa, y eso, ejemplo muy extremo, puede haber sido en el caso de la dictadura, cuando algunos tipos eran enviados a hacer tal o cual tarea, bueno, su superior lo enviaba, por otro lado tenía el deber personal de lo que quería hacer, digamos. Llévenlo a cosas más cotidianas aún. Tu jefe te dice esto, pero viene el otro jefe de otro departamento y me dice esto. Y, ¿qué hago? ¿Está? Porque cuando lo metes a Dios se te aclara un poco más la cosa. Póngalo ahí. A mí me hacen mandar una empresa a quiebra para pagarme un impuesto, pero también está mal. Pero me siento obligado a hacerlo si no me echan. Va. Está bien. Déjalo para otro, porque si pones algo que está mal, ya es muy fácil de solucionar. Pongan dos cosas que están bien. Si te piden algo malo, bueno, ya está, es más fácil. Pidan dos cosas buenas. Este me pide esto y este me pide lo otro. El tema de la obediencia, que no sea a Dios, no sé si es esto, no creo. Que sea como colegio, se ha pensado todo el equipo de gestionar de una manera. Todo el equipo. Y después viene tu jefe, el dueño del colegio, y te dice, hace esto. Y vos estás entre la espada y la pared, y le tengo que decir que no al dueño, porque... Pues colisión de deberes sería dos cosas buenas, sí, pero que entre sí colisionan, no puedo hacer las dos. Y si no hago una, experimento que estoy haciendo mal. Bueno, ¿cómo soluciono eso? ¿Se entiende? Que sí, que al fin son dos cosas buenas, ¿no? Recibir, ¿sí?, a una persona en colegio, bárbaro. Recibiste alumno. Y por otro lado, no porque tiene amonestaciones, pero es una cuestión más accidental que tenga amonestaciones. Bueno, vamos a ver el principio. Yo puse tres cosas que iluminan las situaciones. Primero es la categoría de las leyes. Yo tengo que poder, si son dos leyes que me están obligando, tengo que poder discernir cuál es la más importante, cuál es la superior. Y obedecer siempre la ley superior. ¿Está? Y el orden es ley divina natural, que son los preceptos que se derivan de la naturaleza humana y sus tendencias a la realización, esa es la ley suprema. Después, la ley divina sobrenatural. Ahí me confundió un poquito para nosotros, porque la ley natural en realidad nosotros la sacamos de la sobrenatural. No, si no, no es natural. Pero digamos, está en nuestros mandamientos. También está en nuestros mandamientos. También, pero no matar es malo no porque lo dice la Biblia, sino porque es malo. ¿Pero porque Dios no? Porque Dios lo creó así, pero no porque lo dijo en la Biblia. Se ve en la naturaleza. Porque Dios lo creó así. ¿Pero por qué es malo sin Dios? Perdón, eso no me queda clara. ¿Cómo? ¿Por qué es malo sin la revelación, digamos? Si uno no va a la Biblia, no se funde en la Biblia, ¿qué es lo malo de matar? ¿Qué es lo malo de matar? No sé, pero yo pregunto, o sea, los animales matan para alimentarse, por ejemplo, yo puedo matar, o sea, no solamente matar a otra persona, a un igual. Sí. Pero, por ejemplo, o sea, puede serme funcional a mí, o puede servirme, puede ser. ¿Y de dónde sale ese derecho? Si no sale de Dios, digamos. ¿Cuál es? No, que sale de Dios, sale de Dios. El tema es si sale de Dios naturalmente, por la creación, o solamente por la revelación. Ah, ya está. Dios siempre está como origen. Dios es el origen de todo. El tema sí es solamente porque lo dijo en la Biblia, o mirando la naturaleza vos te podés dar cuenta. Vos tenés conciencia, ¿no? No sos un animal. Entonces, ¿a vos te gusta que te maten? No. No. No, a mí no me gusta la conciencia. Eso marcado en su naturaleza y en su conciencia. fe cristiana. ¿Se entiende? No, nosotros no podemos poner una... Que no es tan complicado. En una situación normal, cualquiera dice esto está bien, esto está mal. En una situación normal, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece así o no? Sí, estaba objetivizando la muerte, pero... Está bien, no, estoy entendiendo desde ver... ¿Sí? Bien. Bueno, listo. La ley divina sobrenatural, después la ley humana, que busca determinar con más precisión la ley natural o divina, que será civil o eclesiástica, ya lo dijimos. Entonces, lo primero ante el conflicto es ver cuál de estas leyes es la que me está obligando. Pero yo no puedo, por obediencia a una ley humana, ir en contra de una ley divina natural. ¿Se entiende? No puedo, por obedecer la inferior, estar desobedeciendo la superior. Si mi jefe me pide tal cosa, y después el secretario de mi jefe me pide otra cosa, yo no puedo desobedecer a mi jefe por obedecer al secretario. Porque el jefe va a tener derecho a decirme, me desobedeciste. En cambio, sí puedo decirle al secretario, no, porque me han mandado esto. Y no va a poder decirme, ¿se entiende? Entonces siempre tengo que obedecer la ley superior. Segundo criterio, jerarquía de valores. Digo, lo primero y en general, acuérdense, son cosas buenas, ¿no? O sea, la ley divina, natural, o revelada, como más le guste, me manda a amar al prójimo, honrar a mi padre y a mi madre y cuidar de los enfermos. Bueno, mi padre se accidentó y mi madre está postrada y se accidentó el domingo a las 8 menos 10, 10 minutos antes de la misa. Y la ley humana, eclesiástica, me pide que yo vaya a misa el domingo. Bueno, claro, no voy a misa y me quedo atendiendo a mi padre que se accidentó. ¿Ah? Porque las dos cosas son buenas, pero ante colisión, prima la ley superior. ¿Ah? Lo segundo es jerarquía de valores. Toda ley y todo mandato y todo está resguardando o actuando siguiendo un valor. Y en los valores hay jerarquía. ¿Cuál es la jerarquía? Después, cuando uno entra en detalle, se puede discutir. Pero básicamente, los básicos son los valores externos, materiales. Superiores a eso son los valores que tienen que ver con el prestigio y la consideración social. Superior a eso es el valor de la vida. Superior a eso son los valores espirituales y morales. Superior a eso son los valores religiosos. Entonces, yo no puedo, por preservar un valor físico, dañar un valor religioso. Porque es más importante el religioso que el físico. ¿Se entiende eso? ¿Cómo? A ver, ¿cuáles son los valores religiosos? Eso, ¿no? Bueno, ir a misa, por ejemplo, es un valor religioso. Ir a misa es un valor religioso resguardado por una ley humana. Si me colisiona el derecho de vida con el derecho del valor religioso de vivir en misa. Pero está resguardado por una ley divina. ¿Qué quiere decir? Que la... A ver. Que no es... ¿Cuál es el valor ir a misa? Valor religioso. Claro, no es un valor ir a misa, sino que ir a misa resguarda un valor, ¿no? ¿Cuál es el valor que resguarda? Amar a Dios, en verdad resguarda el de santificar, sí, no tan estrictamente, pero sí, o sea, mi relación con Dios, ese es el valor que resguarda. Entonces, ¿yo puedo hacer lo otro sin dañar ese valor? Sí, entonces no hay problema, porque vos estás violando la ley, pero no estás agrediendo el valor. ¿Se entiende? Esa ley resguarda un valor que es mi fidelidad a Dios, mantener mi vida en comunión con Dios, guardar lo sagrado de eso. Pero por ejemplo, vos no quieres entrar en el caso, y digo, ¿por qué no tenés más? No, pero no me hago ningún caso en donde el valor supremo del valor religioso se oponga al valor vida, el valor de la vida, y sea válido, digamos, moralmente. Por ejemplo, el martirio. Ah, el haber vivido de la propia vida. Claro, la propia vida. Sí. ¿Pero de la otra vida? Bueno, habría que poner algún caso no, para nadie, no imaginar nadie, demasiado. Porque, digamos, incluso si no se mate tampoco... No la entiendo bien, ¿verdad? Porque, digo, el mártir, si no, elige morir. Está bien, no será santo, no será mártir, pero es inmoral. Sí. Sí. Apostata de la fe. Aunque él lo hace, digamos, para proteger la vida, sí, bueno, lo digo acá esto. Apostata de la fe. Quedaban fuera de la iglesia. Si no das la vida, estás renegando de Dios. Donde la opción era tan clara, ¿no? Claro. Ante la opción clara, no, no, ante, ah, claro, porque lo ponían en ante la opción clara. Conocer el cristianismo. Claro. Sí. Si que Dios no existe, o da la vida. Si incluso se en ese momento era toda una discusión si al que apostató, si lo vamos a perdonar o no. No se discutía si estaba dentro de la iglesia. No, está claro que apostató. La discusión era si lo vamos a perdonar o no. Por supuesto se los perdonó, ¿no? Pero sí, era un pecado grave. Pecado grave. Pero bueno, ¿se entiende? Sí, es más supremo el valor religioso que el valor vida. Porque la vida en algún momento va a terminar. Es más relativa. Entonces, jerarquía de valores. A ver, ¿cuáles son los valores que están en juego? Y lo tercero, en el terreno del amor al prójimo, también hay un ordo caritatis, un ordo amoris. Es decir, el amor es también ordenado. La mayor urgencia es la justicia. Es decir, yo por ser bondadoso con alguien, no puedo ser injusto con otro. Porque prima la justicia, es lo más básico. Bueno, pues habría... es un poco más complejo, pero... la justicia es lo primero. En bienes iguales, dar la preferencia al bien común sobre el particular. Es decir, si la colisión se da por un bien mío o un bien de la comunidad, tengo que optar por el bien de la comunidad. Es más importante el bien de la comunidad que el mío. El deber profesional por encima del deber para con la propia persona. El deber profesional, como abogado, como contador, estás obligado a determinados deberes cuando ejerces la profesión. Si eso colisiona con algún deber familiar, debe primar el deber profesional. ¿Se entiende eso? ¿Verdad? Caso. Yo te pongo un caso. Tenés que trabajar, tenés un alumno que se golpea, se quiebra el pie, entonces te vas a verlo al hospital y te quedas atendiéndolo y no vas a tu casa. Bueno, y podría pasar que tu mujer... Sí, pero no se refiere a eso. No se refiere a eso, sino yo tengo el deber... para mi sobrino, de caridad, de cuidado y demás. Pero además, mi sobrino es mi alumno. Entonces también tengo hacia él un deber como profesional. ¿Está? Yo sé, por ejemplo, que mi hijo pobre hoy está muy enfermo, ¿no? Y él quiere mucho la escuela, y siempre vino a la escuela, pero no faltó jamás. Y hoy, el último día de clases, está enfermo. Y yo soy el profesor. Tengo el deber de ponerle ausente. Pero bueno, yo sé, claro, prima el deber profesional. ¿Ah? O sea, el conflicto es, por eso digo, la inteligencia muchas veces está en ubicar el caso en el principio que corresponde. O sea, el principio es cuando yo, hacia la misma persona, tengo un deber profesional y un deber como familiar o como... ¿ah? No, cuando esos son otros casos. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Hacia la misma persona yo tengo un deber como profesional y tengo un deber... particular por otro motivo. Bueno, prima el deber profesional. Cuando vos sos director del colegio, tuviste un desastre. Prima el deber profesional. ¿No? Yo paré, pero lo que me llamaba a mí era colisión de deberes también. ¿Cuál? El de tener que atender algo profesional. Algo urgente, sí. Y tener también el deber de sí. Padre. pero entra más hacia en los otros, ¿no? En jerarquía de valores y de leyes. Pero sí, es una colisión de deberes. Bueno, ¿cuál es el valor primero? Claro. Si está enfermo mi alumno, si se accidentó mi alumno y se accidentó mi mujer al mismo tiempo, tenés que socorrer a tu mujer. ¿Eh? Ahora, si se accidentó tu alumno de urgencia, lo atropelló un auto y a tu mujer le agarró un resfrío, tenés que el alumno. ¿Por qué? Porque los valores, vida y salud, prioridad vida. Padre, por ejemplo, cuando son así eventos importantes para México, qué sé yo, se está por recibir y vos justo ese día tenés que entregar algo en el trabajo, ¿no? Tenés la conciencia que voy, estoy en esa fiesta, o si no hago esto, me bueno, vence ganancia, ¿qué hago? ¿Qué deber resguarda? ¿Qué leyes obliga? Aplíquenlo. No somos profesionales porque acá son distintas personas, ¿no? ¿Qué valor obliga? Ahora, ¿qué valores? O sea, ir a la recepción de tal resguarda un valor, lo otro resguarda un valor. Bueno, ¿cuál es el valor que prima en este momento? ¿En qué medida lesiona? Uno resguarda el sustento y otro resguarda mi vínculo conmigo. Sí, no solo el sustento no es un valor, ¿no? Sino que es el valor del trabajo, del deber, de lo que tengo que hacer, de mi obligación profesional, de todo lo que hay atrás. ¿Y cuál lesiona más el valor? Llegar tarde a la recepción posiblemente la ofenda un poco, pero no lesiona el valor. Yo la voy a querer al otro día también. Y no entregar esto posiblemente lesiona gravemente el valor, porque hace que yo sea despedido por eso. Bueno, que se enoje mi hija, pero yo voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque acá hay un valor mucho más importante. Como el médico que dice, mira, no puedo ir a la recepción porque hoy tengo guardia, no puedo dejar la guardia por eso. ¿Por qué? Porque acá hay un valor y demás que es más importante, o se lesiona más gravemente si hago esto que si hago lo otro. Acá me como el mal humor de ella, pero acá está en riesgo la vida y la salud. O sea, no sé, eso lo veo en el trabajo, lo veo como un marcado que la gente se queda siempre muy tarde, ¿no? Como que hay mucho miedo y se quedan laburando, también son poca gente, laburan mucho. Que hasta cierto momento es como cuido el trabajo, pero descuido a mi familia. Sí. Si vos lo haces constantemente, claro. O sea, vos ya estás. Si lo haces constantemente, estás destruyendo familia. Mejor. La cantidad de películas estadounidenses que hay justamente dan vuelta eso. El padre que es condenado en toda la película porque no fue el cumpleaños de su hijito. Sí. Y bueno, entonces, porque tiene que trabajar. Digamos, como también la cultura te. Aparte, yo veo un mensaje ahí, ¿no? De flexibilizar un poco el mensaje. Evidente. Bueno, se entendió la gimnasia que uno tiene que hacer, ¿no? Entonces ubico cuál es la ley que me obliga, cuáles son los valores que están resguardados y en qué medida se lesionan, y cuál es el orden de amor, ¿no? El orden de caridad que me tiene que guiar. A uno en particular. Deber también con parientes, también hay un deber de respetar el grado más inmediato. Y el grado más inmediato es ese, esposos, hijos, padres, hermanos. Es ese el orden jerárquico. El primer... En el caso que yo relaciono por ejemplo, el esposo tiene que elegir entre la esposa y el esposo. Sí, olvídate de ese caso porque tiene muchas otras complejidades. Pero así planteado en bruto, sí. Esposos, hijos, padres, hermanos. El esposo, la esposa, no es otro. Forman una sola carne. Entonces soy yo mismo ahí, ¿no? Y el deber primero es para mí, ¿no? Pero yo tengo que resguardar mi vida. Lo otro se puede hacer, ¿no? Por heroísmo y demás, yo puedo renunciar a algo legítimamente por otro. Pero el deber es ese, esposo, hijos, hermanos. O sea, no puedo dañar mi matrimonio... por no quedar mal con mis padres. El deber primero es hacia mi matrimonio, porque con él me uní, ¿no? Con él, ese es el orden, ¿sá? Es lo que decía Pochola, digamos, en un caso de un embarazo que puede estar en riesgo, la que priorice es la mamá. Ya está bien, pero yo en ese caso, yo entendía que priorizaba porque es una vida ya hecha, ya realizada. El bebé no sabes. Entonces prioriza porque está viva, pero no. No, pero el que prioriza ahí, o sea, ese caso. O decir, tiene otras connotaciones, ¿no? Sobre todo por quién toma la decisión, no le corresponde al marido tomar la decisión ahí, ¿no? Entonces, es otro, hay que ver quién es el que ejecuta el acto. Bien, pasamos al segundo. Principio del mal menor. Esto es al revés. Lo otro era colisión de conflictos, es decir, colisión de dos cosas buenas, con lo cual no sé cuál de las dos hacer. Esto es cuando las dos cosas que voy a hacer, las dos me parecen malas, ¿no? ¿Ah? Las dos me parecen malas y no tengo salida, digamos, aparentemente, ¿no? Las dos me parecen malas. Es decir, cuando se presentan dos opciones y en ambas creo pecar. Vuelvo a decir, estos principios son ayudas, porque en definitiva es creo pecar. En definitiva la idea es que no peque, ¿no? Si yo obro bien no voy a pecar. Pero bueno, yo creo que sí, que cualquiera de las dos que haga voy a pecar. No planteamos el tema ahora entre males físicos, ¿no? Tampoco entre pecado y mal físico, sino entre dos males morales, entre dos aparentes pecados. ¿Eh? ¿Alguno puede poner algún ejemplo? Yo, esta mañana vimos un caso de que en Tucumán creo se legalizaron las picadas. La picada en Argentina es como una connotación mala. Sí, sí, sí. La decisión está, el legislador, no veo, entre prohibirla, pero entre comillas permitirla. O sea, no por, y por otro lado, legalizar la picada y también en sí parecería algo malo en el contexto. O sea, de hecho, cuando uno le veía la noticia y dije, qué barro, qué desastre. Pero ahí tenés dos cosas que, digamos, pueden llegar a ser. Puede ser el mal menor, digamos, legalizarla. Pero... puede llegar a ser, ahora vemos. Entonces, distinguimos a la hora de aconsejar. A la hora de aconsejar. Nunca es lícito aconsejar el pecado. ¿Eh? Entonces, nunca puedo aconsejarle a alguien que haga algo malo. ¿Eh? Ese es el principio básico. Segundo, es lícito, sí, disuadir que se realice una parte del pecado, ya que no puedo evitarlo totalmente. ¿Se entiende eso? Sí, algo así. Cosas que no son buenas, pero uno ve que socialmente la circunstancia puede llevar un mal menor. Digamos, por ejemplo, la legalización de la droga, de repente uno ve que hay una circunstancia por la ilegalidad de eso que lleva a males mucho mayores, digamos, que de repente si de alguna manera se arreglara, no sé, una hipótesis, sí, sí, sí. Pero voy al principio de si cosas que uno dice... no sé si hay algo, pero bueno, realmente está mal consumir una droga, no sé, yo no entro en ese terreno, pero suponiendo que no es bueno, está mal, una ley que permita eso, como puede ser la que permite el alcohol, pero que bueno, sancione de manera más grave las consecuencias negativas de ese consumo, contra bueno, dejarlo como estaba, digamos, que realmente uno ve que está desenfrenado, descontrolado y que genera una red. Ponele, por ejemplo. Sí, lo veo muy en este sí, sin meternos en mucho detalle. Y en esa línea, el del matrimonio voluntario no sería lo mismo. Por ejemplo, decir, mira, esto de hecho se da. Y lo que intentaron hacer algunos legisladores que decían, mira, bueno, le demos derechos civiles, pero que no se vuelva a la familia, que no bueno, se pueda adoptar. Bueno, puede llegar a entrar, sí. Es... ahora vemos, sí. ¿Por qué lo metes acá? En el mal menor. Y pues son dos cosas malas, digamos. Yo me entero de algo que está haciendo mal y eso me implica. Sí, pero eso no es un acto tuyo. O sea, vos tenés que hacer algo y tenés dos opciones y las dos son malas. Pero ahí no está evitando hacer bien, digamos. Bueno, pero eso entra en otro, lo vemos como en otro principio. ¿Está? El tema es ubíquense en dos opciones malas, aparentemente malas. ¿Se entiende? Yo pues si no pifian después los. Las cosas que tengo que hacer yo, digamos. Claro, el acto lo haces vos, sos la que va a hacer el bien o el mal. Para mí me parece que es cuando no te queda otra, o sea, estás con el que te puede pared, o sea, entre dos opciones, abren el debate. Claro. Porque lo que decían de la liberalización, por ejemplo, yo no pienso así. Pienso que a lo mejor hay otras posibilidades antes, y no es como que o legalizás o... Bueno, será uno de los requisitos. Una persona, por ejemplo, bueno, que vos sabés que está robando en tu empresa, ¿no? Echarla es mala porque esa persona tiene un sustento con ese trabajo. Si vos la dejás en esa situación, por ejemplo, que si lo haces... Sí, tiene que ser más riguroso. Echarla no es malo. Es parte de la ley, si hace algo malo es justo dejarla fuera. No es un acto inmoralmente malo. Por más que a él le cause algún daño. Sí, pero tu acto es o cuento o no cuento. No, si me enteré, si no me enteré. Por ejemplo, pues... No son dos opciones malas. Es a contar o no contar. O sea, es un tema conflictivo, pero no de conflicto de dos males. ¿El preservativo, padre? ¿El preservativo también se planteó como un mal menor a veces? Puede ser, el tema preservativo, por ejemplo, en un caso. Y, por ejemplo, en un caso de Villa, donde vos le aconsejabas a una persona, digamos, usa preservativo. Bueno, ponele. Por ejemplo, una cosa es, claro, lo que no puedo es contar justo el punto que acabas de decir, que digamos, sobre aconsejar sobre el hecho y no antes del pecado. Está bien, después vamos, pero está bien. ¿Por qué ponele? No, directamente no lo aconsejaste, podés decir eso está mal. ¿Por qué le tenés que decir? Ah, no lo hace, bueno. Después, bueno, pero bueno, puede ser un posible caso. Agreguémoslo, en, si querés, para hacerlo más claro. En situación de infidelidad y además está enfermo de SIDA. Entonces son dos casos bien... Hay dos. Es malo usar preservativos, o sea, es malo usar anticonceptivos. Es malo fornicar, ¿no? Es malo dedicarte a prostitución, es malo acostarte con cualquiera y estás enfermo de SIDA. Las dos cosas son malas. ¿Está? Nunca es lícito aconsejar el pecado. Es lícito disuadir que se realice una parte del pecado, ya que no puedo evitarlo totalmente. La diferencia está en usar un medio malo o un medio bueno. ¿Se entiende? Entonces, a una persona, por ejemplo, que no se lleva su vida matrimonial, aconsejarle que use anticonceptivo está mal. Yo nunca puedo aconsejar eso. Está mal. Y porque sí, a una persona que usa el anticonceptivo está mal, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque eso está mal y el mal no se hace, nada más. A una persona que se dedica a la prostitución, está enferma de SIDA y demás, decirle, che, no vas a dejar de hacer eso. Cuidá, porque estás poniendo en peligro la vida de la gente. Entonces, decirle, bueno, por lo menos, dice, claro, bueno, ¿uso preservativo o no uso? Y usalo, a tu cliente ofrecerle que use preservativo. ¿Está? Pero no le estoy aconsejando usalo, sino que le estoy aconsejando hacé menos mal. A mí esa parte me cuesta, el tema de alguien que no es cristiano, ¿cómo le explicas que está mal usar un preservativo? O sea, eso es lo que me entiendo la ley. Está bien, bueno, durante el año damos cursos sobre cómo hablarle a los no cristianos. Pero ahora, está mal, yo no lo puedo aconsejar. No, fíjense, si él lo entiende o no lo entiende, es otra dinámica. Está mal, yo no lo puedo aconsejar. Sí puedo aconsejar que se haga el menos mal posible. ¿Está? ¿Qué significa eso? Un ejemplo rápido, que me ha pasado también porque me sorprendió. Encontrarme con muchos amigos conocidos, que de repente la pastilla el día después, por ejemplo, era, bueno, el salvavidas de la rutina, digamos, a nivel de ignorancia, que yo no puede ser que gente profesional, incluso con formación, no tenga idea de lo que eso implica, digamos, ¿no? Sí. Es como tomarte la caja, esto hace el mismo efecto. Entonces, es decir, explicar un poco eso, es decir, andar por la otra vía, digamos, ¿no? O sea, eso es un caso que a mí me pareció, digo, cuando estás recomendando lo otro. Por ejemplo. Por ejemplo. En vez de usar este, usa este. ¿No? ¿Por qué? Porque este. Además, pones en riesgo, puedes estar matando y este no. Está bien. Sirve como caso. las dos cosas son malas, ¿no? Está claro, no estoy aconsejando algo bueno, es algo malo. Pero lo que estoy haciendo es disuadirlo de que haga el mal mayor. Es necesario, y esto apunta a afinar eso, es necesario que la parte del pecado que subsiste, si querés tomemos este caso que me parece claro, la parte del pecado que subsiste, ¿cuál es la parte del pecado que subsiste? Que va a seguir manteniendo relaciones extramatrimoniales y el uso de anticonceptivos. La parte del pecado que subsiste, ¿dónde está? Me perdí. Haya sido puesta formalmente o al menos virtualmente en el pecado completo que el otro tenía propósito de cometer. Es decir, ya estaba en lo que él hacía, usar anticonceptivos y mantener relaciones. Pero yo no le agregué ningún pecado, sino que simplemente saqué parte del pecado que él tenía. ¿Está? Pero es requisito eso, ¿no? Que lo que queda de pecado, él ya lo tenía antes. Yo no le propuse otra cosa. ¿Está? Sino que en la línea de lo que él estaba haciendo, logré disminuir. ¿Está? Pero a veces no hay una reparación. Bueno, no tenía mucho sentido. Se me ocurre un ejemplo, pero digo la gravedad del pecado, en definitiva. O sea, es como si estás haciendo algo muy malo. Y no es que malo, o sea, hacer algo que es menos malo. Claro. Pero no es, no sé, porque yo veo una diferencia cuantitativa, digamos. Es un pecado menos. Sí. Y lo otro es menos pecado, digamos. Sí, sí, sí, sí, es así. Dice, en este caso, me parece que va para tu caso. El aconsejante no puede decir al pecador que nada haya que objetar en absoluto contra el mal menor. Si no, usar preservativo que es bárbaro. Eso es lo que hay que hacer. No. Sí, empero, que es menos malo o mejor que lo originariamente intentado. ¿Está? Elección del mal menor. La voluntad nunca puede dirigirse a un objeto malo. Nunca. Teorías incorrectas, bueno, en esto no me meto porque nos va a llevar demasiado tiempo. Tolerancia del mal. Vamos a meternos en eso. Vale, un caso que a veces ya vemos en otra cuestión, ¿no? A veces en la villa uno ve mujeres que tienen una experiencia con discapacidad. Y esa mujer no se cuida y sigue teniendo hijos y nace en el caso que vi. Por ejemplo, se toma la opción de ligarle la trompa en el hospital, en muchos de sus casos. ¿Eso es qué? ¿Bueno? Bueno, analizalo, estamos dando el principio para que cada uno pueda. ¿Es caso de mal menor o no? Sí, sí, porque el objeto es bueno. ¿Por qué el objeto es bueno? Esterilizar no es bueno. No, porque nacen chicos con discapacidades. Las circunstancias son tan fuertes que. No lo puede cuidar, digamos, vos dices, bueno. Bueno, anótenselo para verlo después. A ver con qué caso. Acuérdense mucho esto, que la gimnasia fundamental va a ser decir, este caso, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el conflicto? ¿Es entre dos cosas malas? ¿Es entre dos cosas buenas? Bueno, ¿cuál es el conflicto? Tolerancia del mal. Tolerancia quiere decir sufrir, llevar con paciencia algo que se considera ilícito. Supone la distinción entre bien y mal, verdad y error. Esto es para aclarar, cuando hablamos de tolerancia del mal, estamos hablando de tolerar algo que es malo. No estoy diciendo, bueno, es bueno, vemos. O sea, la tolerancia no es relativo, ¿no? Bueno, hay tolerancia porque en el fondo cada uno tiene su opinión. No, no, no. Uno, él está equivocado, pero yo lo tolero, ¿no? Yo respeto. Por ejemplo, yo tengo tolerancia frente a los homosexuales que se unen civilmente. Está mal, eso es una aberración, está mal. Bueno, no le voy a cortar la cabeza, lo tolero. Convivo con eso. Pero está mal, ¿tá? No es bueno, a él le parece bien, entonces no le puedo imponer. No, no, no, está mal, está equivocado y está terriblemente mal. Pero bueno, yo lo tolero. Por otras circunstancias, ¿está? Por ejemplo, bueno, para que ahora nos metemos, todavía no entramos en el... Bueno. Eso es lo que significa tolerar el mal, ¿no? El principio es, en algunas circunstancias es moralmente lícito no impedir un mal, pudiendo impedirlo, ¿se entiende? En atención a un bien superior o para evitar desórdenes más graves. ¿Se entendió el principio? Hay circunstancias donde es moralmente lícito no impedir un mal, aunque yo sé que puedo hacerlo, en atención a un bien superior o para evitar desórdenes más graves que se puedan dar. A ver, tomamos un minuto y que alguno proponga un ejemplo acorde a esto. Si puede ser real, que haya vivido, mejor. Sí, he pasado de saber que venden ropa en el colegio una maestra, que es algo que está mal, pero permitirlo por algunos beneficios que da, y también para que esta persona no se desestabilice y genere un mal mayor, que yo considero que un mal mayor es todo el malestar de chusmerío que se puede tener. Está bien. Si hay algo que está objetivamente mal, yo sé que está mal, puedo impedirlo, puedo decir basta, pero considero que eso me atraería males mayores o provocaría desórdenes más graves. Sí. Es lícito tolerar. Vamos a ver ahora a especificarlo un poco más. Santo Tomás dice, es propio del sabio legislador permitir las transgresiones menores para evitar las mayores. No es lícito hacer el mal para obtener el bien, pero sí ordenar el mal al bien no contraría, sino que confirma la sabiduría y bondad del legislador. Por eso es que es lícito. El fundamento de la tolerancia está en el orden natural por libertad y ley natural, ¿sí? Porque hay cierta libertad en las personas y dignidad de la conciencia aún errónea. Paso esto. Aclaramos, no es que hay derecho absoluto a vivir según los propios criterios. No es que los... Que, llevándolo a cosas más... No es que tiene derecho a vender su cosa porque a ella le parece que está bien. No es que los homosexuales tienen derecho a formar su familia. No hay derecho a eso. Yo tolerándolo no le estoy reconociendo el derecho. No tiene derecho. Por otras circunstancias yo ahora no lo impido, ¿no? El mal no posee objetivamente ningún derecho, ¿no? Ni a la existencia, ni a la propaganda, ni a la acción. El no impedirlo, por medio de leyes estatales, puede ser justificado en el interés de un bien superior y más amplio. Pero no es que justifico el bien, sino que está mal, no tiene derecho a eso. Pero por otras circunstancias que se sobreañaden, decido tolerarlo y permitirlo. Es presupuesto falso que el cristiano no tiene derecho a imponer sus convicciones a quienes no la comparten. Es un fundamento falso. Si no lo hacemos es por otro motivo, ¿no? Porque el bien tiene derecho. El bien tiene derecho. Y así como el Estado tiene derecho a obligarme a cosas que son buenas para que yo las haga sí o sí, como, no sé, obligan, por decir algo, a las madres a vacunar a sus hijos, yo tengo derecho a hacer el bien, ¿tá? Entonces, si no lo hago es por otro motivo. No es porque cada uno tiene derecho a hacer sus cosas. No, tenemos derecho a hacer el bien y no tenemos derecho a hacer el mal. Es distinto que querer o autorizar positivamente el mal, ¿no? Tolerar no quiere decir autorizar, avalar, apoyar. Es sufrir que está el mal ahí, ¿no? Yo lo permito, pero lo sufro porque eso está mal. León XIII dice, si por causa del bien común y únicamente por ella, es decir, no por mi comodidad, ¿no? No porque a mí me crea incomodidad, sino por el bien común. Puede y aún debe la ley humana tolerar el mal, no puede, sin embargo, y no debe jamás aprobarlo ni quererlo en sí mismo. Pero vos podés tolerar la presencia de esa, no sé si maestra, profesora o madre, que vende ropa en la escuela. Pero está mal, lo sufro y ojalá no estuviera. Y no puedo autorizarlo positivamente, ¿sí? Lo tolero. Y ahora con el tema del aborto, si lo legalizan, ¿lo tengo que tolerar? Voy a tolerar que esté. No lo voy a hacer. Son dos cosas distintas. Sigue siendo sigue siendo lo que totalmente digo. Mal, absolutamente mal, y no tienen derecho. Yo voy a tolerar que en la legislación esté. No, no, es... Pero va a hacer algo para que no esté. O sea, vas a tratar de hacer algo, no es que te vas a tolerar. Bueno, ahí, legalmente sí. Vas a tratar de hacer todo para que no. Sí. Pero no. Es que claro. Tolerás el matrimonio muy bueno. O sea, claro. El aborto entraría dentro de lo que vimos la ayer. La ley injusta contra ley natural obliga a la desobediencia e incluso a trabajar para que no esté. Obliga a eso e incluso a trabajar para que no esté. ¿Está? Por ejemplo, el día de mañana como juez de familia. Va a entrar en la otra, en cooperación con el pecado. Analizado, ¿por qué ahí? ¿Cuáles son las dos opciones malas? No cumplir mi trabajo o presentar todo lo que me hagan. ¿Cómo no cumplir tu trabajo? Claro, porque es un deber que yo tengo que casarme. Aunque sí. Si me dice que es casarme, yo tengo el deber, digamos, de ser padre. Sí. ¿Cómo hará mi interés? Vamos, si querés, a colisión de conflictos, de jerarquía de leyes y de valores. Desde ahí lo ¿se entiende? Bueno, a ver qué valores están en juego, en qué medida los lesionan y cuáles son las distintas instancias que te obligan. Si vos te sentís obligada por Dios a no hacerlo, no tenés razón. ¿Se entendió entonces tolerancia? ¿Es aplicable entonces, por ejemplo, a padres e hijos, tolerar ciertas cosas en el hijo, que yo sé que son malas, pero que bueno, que ahora sacárselas sería, pienso como ejemplo, tolerar situaciones laborales? Por ejemplo, yo en la parroquia sé que hay cosas que están mal, pero también sé que no las puedo sacar de plano, ni bien llego, porque traería un descalabro total a la parroquia, enemistades muy grandes, dividiría mucho, pero bueno, sé que están mal. Bueno, llegará el momento donde lo pueda sacar, ¿no? Y mientras, bueno, lo tolero. No está bien, no es bueno, no lo avalo, no lo autorizo, pero ahí está, lo tolero. O sea, no tiene que ver con mi decisión de un acto mío, pero también hay una responsabilidad mía para obrar de tal manera, pero no es que yo estoy sujeto a tener que obrar de esa manera o no. En principio, si querés, vamos a. O sea, tiene que ver, evidentemente, cuando yo estoy involucrado de alguna manera, ¿no? De alguna manera yo tengo una obligación de actuar. Y por eso se me plantea, claro. Por eso se me plantea. Es decir, yo tolerar el mal de la familia ajena, bueno, no tengo ninguna obligación moral de meterme ahí. Pero yo, como párroco, tengo a mi cuidado el cuidado pastoral de toda parroquia. Entonces, en absoluto, tengo el deber de subsanar ese mal. Y por eso no hacerlo me cuestiona. Bueno, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Bueno, no estoy haciendo bien porque tolero hasta que... ¿Está? Si no existe en absoluto ninguna obligación a orar, bueno, no. No te cuestiona, digamos, no pasa nada. ¿Y es obligación, por ejemplo, alguien... O sea, la obligación de una familia con un amigo que no vive la fe, vamos a decir, está bautizado todo, pero la verdad que no es obligación, digamos, es obligación la obligación, no me queda claro en ese sentido. ¿Esa obligación qué cosa? Esta, la de constantemente estar, o sea, avalado, eso, nos juntamos y se van a fumar un, o sea, un caño. Sí, bueno, entra de... Es otro tipo de problema. Sí, hay algunas situaciones que sea obligatorio y otras que no. Pero si yo veo que se va a suicidar, sí, es obligatorio que le diga que no. Si veo que va con un cigarrillo y eso le hace mal, bueno, no es obligatorio. Pero bueno, entra por otra. Claro. Bien, pasamos al otro principio. es el principio de doble efecto o voluntario indirecto. ¿Me permite hacer una pregunta? Una madre. No, en esta condición de deberes, a mí me encantó lo que dijiste del tema de que en realidad no, no existe condición de deberes porque siempre es uno. Le doy uno, entonces no, no sé cuánto puede. En la teoría, cuando hablamos de manga, ¿no estamos hablando siempre de la condición de deberes? No, no, no, pasamos a otro tema. A otro tema estamos pasando. Colisión de deberes es cuando colisionan dos deberes buenos. Ahí aplico ese principio. El mal menor colisiona. Estoy en la dialéctica de dos cosas malas. Ahí aplico ese principio del de mal menor. Serían dos prohibiciones, las cosas malas. Sí, no sé si de dos prohibiciones, pero dos opciones que son, te parece, que son pecados en sí mismo. Y ahí no funciona el principio de arriba también. Que en realidad... Sí, por eso dije, todos los principios se reducen a hacer el bien y evitar el mal. En realidad, por eso decía, ¿cómo es que decía? Es cuando dos situaciones en las que creo pecar. Claro. En verdad no vas a pecar. Como decía, si yo a ese amigo de él le aconsejo, che, deja de usar la pastilla el día después, usa otro método, no estoy pecando. Al principio me parece que sí, le voy a decir algo que... Pero cuando lo analizo bien, bueno, no, estoy haciendo el bien, ¿no? Con todos los principios pasa eso, que cuando uno les da la vuelta de tuerca te das cuenta que... Claro, que cae una coherencia divina. Claro, fueron los papeles, doble efecto, sí. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo? De algo que yo voy a hacer... De algo que yo voy a hacer se va a derivar un efecto bueno y un efecto malo. Por ejemplo, ahí, si querés, ahora me acuerdo el caso que habías puesto vos. Tengo un caso de más que yo puedo tener. Bueno, tenelo y después lo planteas para él. ¿Está? Algo que yo voy a hacer va a producir su efecto bueno, pero también va a producir su efecto malo. Si se quiere, lo pienso ahora, pero puede ser el mismo caso, para no irnos, del secuestro y demás. Bueno, yo voy a hacer esto que va a salvar mi vida, va a poner en riesgo a mi familia, ¿no? O sea, es algo que hago y tiene su efecto bueno y tiene su efecto malo, ¿está? Y ahí dijimos, la voluntad nunca puede hacer algo malo, el mal no hay que hacerlo nunca. Bueno, ¿cómo se da en estos casos? Bien. Nunca es lícito querer una acción de doble efecto por el efecto malo. ¿Se entiende eso? Yo no sé mucho ahí de la situación que planteaba ella, pero voy a salvar a la madre y se va a morir el hijo. Nunca es lícito hacerlo para que muera el hijo. Yo tengo que saber que lo importante es salvar a la madre. Lo otro no lo quiero. Va a suceder, pero yo no lo quiero. ¿Está? Otra cosa es cuando no se busca el efecto malo, aunque este se conozca como posible, probable o cierto. No es voluntario en sí, sino en causa. Si yo no quiero que pase eso, pero yo sé que si lo hago, va a pasar con certeza o probablemente o muy seguramente. Entonces yo no lo quiero, pero se habla de voluntario indirecto. Yo no lo quiero, pero quiero esto y esto va a provocar eso. Esa es la situación que se plantea varias veces, ¿no? Varias veces. Voy a empezar a trabajar en este lugar. Pero yo sé que empezar a trabajar en este lugar me va a traer este problema, me va a traer este problema. O sea, no quiero, pero yo sé que si lo hago va a venir con esas dificultades. Bueno, así cada uno puede pensar. El principio es lícito realizar una acción en sí, buena o indiferente, que tiene un doble efecto, uno bueno y otro malo. Si el efecto bueno es inmediato, el fin de la gente es honesto y existe una causa proporcionada para permitir el efecto malo. ¿Se entendió más o menos? Ahora lo explicamos igual. Ese es el principio. Es lícito hacerlo cuando el efecto bueno es inmediato, el fin mío es honesto, existe un motivo grave para hacerlo. La desglosamos un poco. Por parte de la acción, la acción tiene que ser en sí honesta o indiferente. Tiene que ver con el objeto. ¿Se entiende? Lo primero es, lo que yo voy a hacer tiene que ser bueno. Si yo voy a hacer algo malo, listo, no hay más discusión, no se puede hacer. Entonces yo lo que voy a hacer es, qué sé yo, ponerle un medicamento a la madre, ¿no? O hacer algo bueno para la madre. De eso se va a derivar posiblemente la muerte del hijo, o seguramente la muerte del hijo. Pero yo lo que hago no es matar al hijo, ¿no? No puedo hacerlo. Lo que puedo hacer es aplicar algo bueno sobre la madre. ¿Está? ¿Vos te preocupa el caso de que entras a trabajar en una empresa que se lo debe usar a trabajar en Playboy, por ejemplo? Vas a hacer una cosa buena, pero estás trabajando en... Sí, igual, bueno, trabajar en Playboy no es una cosa buena. Pero digo, digamos... En concreto, yo por ejemplo, hace un tiempo durante la facultad que tuve que tomar la decisión de trabajar. Cuando yo la empresa donde iba, sabía que iba en negro, no sabía después, bueno, tuve que hacer en cierta medida eso, pero bueno, por ejemplo, el tema de las facturas, de las no facturaciones, por ejemplo. Bueno, en cierta medida, como le ahí, estás evadiendo, pues la empresa en sí va de... Sí. Termino haciendo cosas que no. Sí, para situarte el caso, no vamos ahora a la facturación, que es el principio que viene, sino a entrar o no entrar a trabajar. Ese sería el caso. Entro a trabajar, eso es bueno, genera algo bueno, pero me pone en situaciones complicadas moralmente. Bueno, es lícito hacerlo. Primer requisito, si lo que voy a hacer es bueno. Es decir, si mi trabajo es bueno. Mi trabajo no va a ser deshonesto, no va a ser... Mi trabajo es bueno. Bien. Segundo, el fin de la gente es honesto. Es decir, desear el bien y no el mal. Mi intención es hacer el bien. Mi intención no es matar al chico, mi intención no es estafar al Estado. Mi intención es hacer el bien, ganar la plata, trabajar honestamente, eso es lo que quiero. Bueno, ese es el primer requisito. Si algo de eso falta, inmoral. Por parte del efecto, que el efecto bueno no se derive del malo. ¿Se entiende? No, al revés. Claro, que yo para lograr lo que quiero hacer bueno, lo que haga no puede ser malo. No puedo matar al hijo para... Entonces queda salvada la madre. No. Podés salvar a la madre y entonces se murió el hijo. Pero no puedo matar al hijo para que se salve la madre. ¿Está? Siempre lo que hago tiene que ser bueno. No puedo hacer algo malo. Ahora, por un ejemplo, que me había hablado hace rato. Se da muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en países más subdesarrollados, si uno quiere hacer algún tipo de servicio que ayuda a nivel social y trabaja con el Estado, tenés que pagar muchas veces coimas para poder lograr, sí, alcanzar, digamos, llevar ese un servicio, digamos. Entonces la coima la termina pagando el Estado, se la lleva un tipo, vos ni siquiera ves por esa plata nada, y independientemente de lo que decimos nosotros, ponerlo al servicio a gente le puede realmente ayudar. Sí. Vale, pero sí, se resuelve o se debe analizar con los otros. Con cooperación al pecado, con tolerancia del mal. Pero tenerlo, pues, es un buen caso después para trabajar después. Está bueno. Está bueno porque se da mucho en las distintas profesiones, me parece, ¿no? ¿Dónde estamos? El efecto bueno no se derive del malo, sino sería usar un medio malo para un fin bueno. O bien, que el efecto bueno sea inmediato y necesario y el malo per accidens, a causa de unas peculiares circunstancias que acontecen contra la voluntad de su autor. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo voy a hacer inmediatamente es el bien, y lo otro se va a derivar accidentalmente. Accidentalmente no quiere decir por azar, porque por ahí yo sé que va a suceder, pero por unas circunstancias que yo no me gustaría que estén, y si no estuvieran lo haría igual. ¿Se entiende? Acá lo explica un poco más esto. Dos reglas que pueden ayudar a la hora de la experiencia. Imaginar situaciones posibles físicamente, aunque improbables, en las que se evite el efecto malo y no obstante se produce el efecto bueno. Por ejemplo, vos te imaginas, bueno, yo entro a trabajar a esta empresa y bueno, también el gerente cambia y dispone las cosas y nos deciden blanquear a todos y las facturas se van a hacer bien. ¿Entrarías o no entrarías? Sí. Bueno, quiere decir que yo no entro por eso, ¿no? Sino que eso es accidental. Yo no entro porque quiero trabajar en negro, porque quiero... Entro porque quiero trabajar, ¿está? Entonces, eso indica que tu voluntad está bien orientada. ¿Se entendió eso? Sí. O pensar en la acción como separada de las circunstancias de las que se deriva el efecto malo. ¿Realizaría la obra igual? Si no, estaría eso que va a morir el niño. ¿Yo haría lo mismo esto, con esta mujer? ¿Sí? Bueno, entonces quiere decir que lo que estás haciendo no es malo. ¿Está? Si vos sacás esa circunstancia, entonces no lo haría, quiere decir que tu voluntad estaba torcida, que en verdad estabas buscando lo otro también. Segundo, causa grave proporcionada para poner la acción y permitir el efecto. Que existe una razón proporcionada e improrrogable para poner la acción y una adecuada proporción entre los dos efectos. ¿Qué quiere decir esto? Puedo atender a la madre con riesgo de la vida del hijo. Si lo que está en juego es la vida de la madre, no puedo por un resfrío poner en riesgo la vida del hijo. ¿Por qué? Porque la causa es desproporcionada. La causa es leve y el efecto malo es muy negativo. Entonces eso no justifica que yo realice esa acción. ¿Está? Entonces yo puedo... inadecuado. Implica que el efecto bueno no pueda obtenerse de otra manera. Es decir, yo a la madre no la puedo salvar de otra manera. Si tengo posibilidad de salvarla de otra manera, tengo que usarla de otra manera. Que haya razón improrrogable para poner la acción. Es decir, la tengo que sanar ahora. No puedo esperar a que nazca el hijo. Tiene que ser ahora porque si no es posible que muera ahora. Y que el bien sea mayor que el mal, ¿no? Comprobar si omitiendo la acción se sigue realmente un grave daño. Y yo tengo que tener claro, bueno, si no la opero ahora, se va a seguir un grave daño. Si no entro a trabajar ahora, o sea, yo necesito trabajar ahora. Si no, no puedo pagar la facultad, me tengo que volver a mi casa, tengo que abandonar mi estudio, por decir algo, ¿no? Si yo pudiera prorrogar eso, entonces estoy obligado a prorrogarlo, ¿no? Para no meterme en hacer el mal. Salvar su vida o la del posible, digamos, en un caso de ese caso. Uno siempre lo ve como algo heroico, así, bueno, yo, pero moralmente es malo si es como yo mismo. Me hago, uno lo juzga de afuera diciendo, poder salvar que lo ve, ¿no? Pero, digamos, el hecho de siempre me estoy pensando en el hecho heroico de la acción. Está bien, ¿cuál es la pregunta? Sí. Es una heroína. Bueno, sí, dar la vida por los demás, ¿no? El tema del encarnizamiento terapéutico, sobre todo en los niños, el tema de nace un bebé con parálisis cerebral, que sabe que no va a tener una vida normal, y el tema de que apenas nace, para que la vida se prolongue más, se le tiene que colocar una válvula de derivación en el cerebro, se le tiene que hacer varias cirugías, pero nunca se va a ser normal. ¿Es lícito que si nace yo me le hago esa intervención? ¿Por qué entra en doble efecto? ¿Causa doble efecto? Porque si yo me le hago la intervención mismo, moriría más rápido. Si yo le hago una intervención, ¿podría morir con 18? No, pero vos obrás. ¿Cuál es el efecto malo que se sigue de obrar? El tema es que yo tengo que tomar la decisión si intervengo o no intervengo. Por eso. Pero ¿por qué entra en causa doble efecto? Si no intervengo, se muere. Bueno, pues esa es otra opción. Y si lo intervenís o no. El tema es si lo intervenís y de ahí sale algo bueno y algo malo. Lo bueno es que se lo malo es que va a tener una... Sí, pero bueno, no es causa de doble efecto, es otra cosa. Si lo hago o no lo hago. Está bien el problema, pero no es causa de doble efecto. Vamos a meternos ahora. ¿Está? Causa de doble efecto, como yo haciendo algo, va a salir algo malo de eso. Claro, lo que pasa es que lo malo es para la familia, ¿no? digamos, usa todo. O lo bueno, que viva. Lo malo que es que le cuesta plata. Yo creo que por ahí uno hace eso, pero sabes que el hijo no va a estar bien, pero porque si te está mal, uno lo va a soportar, digamos, pero nunca va a ser normal. Está bien, no, yo entiendo. Yo creo que no es un caso de causa de doble efecto. Pero para no meternos, es otro tema, si lo hago o no lo hago, pero que está bueno para plantearlo, pero no ahora en causa de doble efecto. Yo planteo un esquema de trabajo más eficiente y productivo en el Estado, por ejemplo, que implica echar una poncha de gente. Entonces, bueno, esto es muy bueno, digamos. O sea, es sano, puede ayudar a mejorar, incluso si es efecto, pero bueno, la gente va a quedar. Está bien. Que se dedique bueno. A todo. Bueno, sirven estos principios. Bien. La causa excusante, es decir, el motivo por el cual lo voy a hacer, si querés pensar en tu ejemplo, a ver si sirve, debe ser tanto mayor cuanto más grave es el mal indirectamente querido. Es decir, si yo voy a mejorar, porque, qué sé yo, 10, vamos a mejorar a hacer 10 trámites por día en vez de 8... pero para eso expulso a 78 personas, no es proporcionado. Mejor vayamos un poquito más lento, pero ahora, si sí, explico, cuanto mayor sea el mal que va a acarrear, tanto más fuerte tiene que ser la razón por la cual lo hago. La acción influye de un modo más próximo en este mal. Es decir, cuanto más, si se quiere, causa sea lo que yo voy a hacer del mal que se va a acarrear. ¿Se entiende eso? Cuanto más causa directa sea, más importante debe ser la razón que me lleve a hacerlo. Pues, perdón, ahí la causa también puede estar un poco. La causa del mal puede ser que, de hecho, ya esa gente era redundante. Claro, sí. Entonces, la causa no es tanto que yo, sino que verdaderamente esa gente sobra. Entonces, la propuesta que yo hago es causa, porque salta a la luz eso, pero no es la causa necesaria. Es decir, esa gente estaba de más de antes. Es más, leo desde el principio, la causa excusante ha de ser tanto mayor cuanto es más seguro que se seguirá el mal realmente. Si es probable, si en una de esas es una cosa, si yo sé que efectivamente va a suceder, tengo que pensarlo mejor. Y cuanto mayor es la obligación, por razón del oficio, de impedir que se siga el mal. Cuanta mayor es mi responsabilidad por velar por esa gente, bueno, mucho más tengo que pensar si voy a asumir ese riesgo o no. Pienso, una cosa es vos que lo propones como un agente externo y el jefe que va a aceptar o no va a aceptar. El jefe lo tiene que pensar mejor, porque es obligación de él velar porque la gente guarde su trabajo. Bien, ¿se entendió más o menos? Causa de doble efecto o voluntario indirecto. Si a alguno se le ocurrió ejemplos buenos, bueno, anótelos ahí y después lo debatan en grupos. Vamos al último que vamos a ver hoy. Es el principio de cooperación en el pecado. Cooperación en el mal. Es, lo definimos y después vemos. Es el concurso. Concurso quiere decir la colaboración moral o físico al pecado de otro, que ya de suyo está dedicado a pecar, y en esto se diferencia del escándalo de la seducción. No hay invitación a pecar por parte de la gente externa. Es decir, por ejemplo, Darío decía, bueno, yo tengo que firmar boletas, o tengo que contratar a alguien en negro. No hay factura, digamos. Sí, si soy empleado, ¿no? Porque yo trabajo en un lugar donde así no dan factura. Bueno, yo estoy cooperando con esa situación injusta si soy empleado de ese lugar. ¿Está? Pero se cumple eso, ¿no? El empleador ya lo hace. No es que yo le dije, che, hagámoslo así, sino que él ya lo hace. Yo lo que estoy haciendo, entrando ahí, es cooperar con que eso se realice. Pero no lo convencí de que lo haga, no soy yo la causa de que lo haga, sino que soy un colaborador material. El que coopera se hace culpable si además de la cooperación se da la cooperación formal, es decir, participar de la intención de pecado. De ser así, peca además contra la caridad. No, es la intención. Por eso digo, en el caso de que alguien te coime, que tu intención sea verdaderamente coime, al que te quiera sacar la multa, diferente a que la tengas que pagar. Porque si no, no tenés tanta solución. Por ejemplo, el hecho de, yo sé que la empresa paga el sueldo para cumplir el gasto y el sueldo de empleo. Si yo acepto ese sueldo de empleo, se lo paga impuesto, digamos. O sea, yo sé que toda la empresa sabe que hay puede ser, puede ser acá. En verdad yo no sé si sería más tolerar el mal. Eso. De algún modo, puede ser, pero me parece que entra más directamente en tolerar. Bueno, esto está mal, pero yo. ¿Por qué? Porque vos no sos, creo, capaz que si lo analizamos mejor sí, pero vos no sos causa de que se realice ese mal. El mal se hace, vos sos víctima, si se quiere, ¿no? Claro, vos no entrás en... Sí, sí, sí, pero vos sos la... El contador sí está cooperando. Vos sos... Lo aceptás, digamos, lo tolerás. ¿Está? Pero vos no sos causa de que eso se realice. Vos eres el único empleado, en ese caso, ya vos, cuando directamente al empleador, estás cooperando. Claro. Hay un común acuerdo entre dos, pues el empleador es el todo el del la cooperación se da cuando de mi participación se sigue que eso de algún modo se realice. Porque la opción ahí es la heroica, es la única forma que te puedo pagar esto de adicional. Por eso, pero eso es tolerancia al mal. Vos ya tenés, o sea, vos ya lo estás presionando vos también, vos estás haciendo parte de que, bueno, lo hagamos así, de esta manera, vos acordás con el... Tú sí hace que eso se realice. Vos estás... Por eso, pero el no es decir que no implica el no lo cobrás, pues es más heroico que me parece. Está bien, sí, depende de la situación, tu necesidad, tus circunstancias. Pero... No es de cooperación en el pecado. Por eso sí, sí puede entrar por otro lado. Pero... A ver, cooperación en el pecado sería un ejemplo claro, por ejemplo, empleado en estudio de derecho, que está en un juicio que vos sabés que está mal, que es, y a vos te pide, mira, transcribime este expediente, por favor. Pero vos transcribís ese expediente y llévalo a tal lado. Vos sabés que eso está dentro de un juicio que es injusto de yo, pero vos sos empleado, te dicen, transcribime ese expediente y llévalo. Bueno, estoy cooperando a algo que está mal. No, justamente en un caso. ¿Se entiende? Ayudar en la eso es cooperación en el mal. ¿Está? Bien. Lo primero es, entonces, el primer requisito es que mi cooperación no sea formal. Es decir, yo no avalo eso, estoy en desacuerdo, eso está mal, ¿no? Y lo manifiesto, se sabe, ¿no? Eso es lo primero. O sea, yo colaboro materialmente, pero nunca formalmente. ¿Se entiende? No me sumo a la intención de hacer eso. Ese es el primer requisito. Si yo me sumo a la intención, entonces es pecado mío, ya no solo del que me manda, ¿no? Sino que yo lo hago, no digo contra mi voluntad, porque uno lo está haciendo, pero no lo quiero hacer, ¿no? Intencionalmente no tengo la intención de engañar, de hacer, ¿no? Ese es el primer requisito. Ahora vamos a distinta, a la división, para que uno quizás nos ayude más en los casos. ¿De qué modo cooperamos al pecado? Primero puede ser una cooperación positiva o negativa. Puedo cooperar haciendo algo, o puedo cooperar, por ejemplo, callándome la boca. Por razón del procedimiento puede ser física o moral. Si puedo cooperar haciendo un acto físico, o puedo cooperar con el consentimiento. Por razón de la intención, formal o material, eso ya lo dijimos, la formal es siempre pecado. Por razón de la eficacia, esto es importante, la colaboración puede ser necesaria cuando sin ella no puede realizarse la mala acción. ¿Ya? Es decir, para que se realice es necesario que yo colabore. Bueno, esa es una cooperación necesaria. Contingente, si ella puede, sin ella puede realizarse el pecado. Es decir, si yo digo que no y no lo hago, el pecado se hace igual. ¿Ah? Mi colaboración no es indispensable. Suficiente, si basta esa sola cooperación para que pueda cometerse el pecado, o insuficiente si se precisan además otras cooperaciones de otros. Es importante más o menos mantener esta distinción, después se ve por qué. De los diversos cooperadores positivos está el que manda a realizar la acción injusta, el que aconseja. En ese sentido, si querés puede entrar lo de el ginecólogo, ¿no? Al aconsejar, de algún modo se puede ya decir que está cooperando, aconsejando que lo haga. El que estimula, el que encubre, el que toma parte en la acción injusta. Bueno, son distintos modos de cooperar. Negativamente, el que calla, debiendo hablar, el que no impide, debiendo impedir, el que no denuncia, debiendo denunciar. Esos son distintos modos de cooperación. Uy, habría que ver muy bien, puede llegar a ser, pero habría que ver. Principios fundamentales. Entonces ya vimos lo que significa cooperar, distintos modos de cooperar, ahora principios fundamentales que regulan. La cooperación formal al pecado ajeno no es lícita jamás. Eso se entiende. O sea, yo jamás puedo sumarme a la intención del pecador. Segundo, la cooperación material inmediata a una acción intrínsecamente mala no puede prestarse jamás bajo ningún pretexto. Se entiende una cooperación inmediata, es decir, yo soy el que está ahí haciéndolo. A algo en intrínsecamente malo, que no tiene, bueno, eso no puedo hacerlo, ¿no? La cooperación puramente material al pecado ajeno puede ser lícita en las siguientes condiciones. Si la acción con la que se coopera es de suyo buena o indiferente. Yo no estoy haciendo algo intrínsecamente malo, ¿no? Sino que estoy haciendo algo que es al menos indiferente. Al menos indiferente. Se entiende eso, ¿no? Yo no puedo, para cooperar con el crimen de alguien, matar yo a uno. Porque estoy cooperando a aquel. No. Porque lo mismo que vos estás haciendo ya es un pecado en sí mismo. Entonces jamás puedo cooperar de esa manera, ¿no? Si se tiene recta intención, que implica que se ponen los medios accesibles para evitar que se produzca el efecto malo, ¿no? La buena intención no solo fantasiosa, sino que verdaderamente se ve en mis obras que yo no avalo eso, ¿no? Porque lo he dicho, porque lo he manifestado, porque en la medida que a mí me... capaz será una medida importante, capaz no, si soy el último empleado de... es poco lo que puedo hacer, pero en la medida que a mí me corresponde, manifiesto y hago lo posible porque eso no se dé, ¿no? ¿Dónde está? El efecto bueno no debe ser consecuencia del malo. Evitando el escándalo, es decir, yo no puedo, no debería, ¿no? Cooperar en el pecado cuando eso es causa de que otros más se sumen y pequen de esa manera. y evitar que la cooperación se convierta en ocasión próxima de cometer yo esos pecados, ¿no? Tener en cuenta eso. Si yo coopero de manera tan cercana, de tan asidua, que voy a terminar siendo yo partícipe activo de eso, entonces mejor abstenerse. Y si hay causa justa y proporcionada a la gravedad del pecado ajeno y a la proximidad del concurso que se plantea. Tiene que haber una causa proporcionada que justifique mi cooperación material solamente a eso. Ahora esto es lo que analizamos un poquito mejor. Para justificar esta cooperación material, si querés llevarlo al caso tuyo, me parece por ahí es claro, para justificar esa cooperación, bastan motivos más ligeros cuanto más remota es la cooperación, y más importante cuanto la cooperación más se aproxima a la acción principal. Si yo tengo que tener un motivo verdaderamente grave, si estoy muy involucrado cercanamente, si soy el último pinche, bueno, basta con que eso, necesito trabajar, necesito el sueldo. Bueno, acá no dan factura, pero no es culpa tuya, si vos no estás, yo voy a ser igual. Entonces, bueno, si vos tenés una causa que justifique eso, ¿no? Ahora, si vos vas a ser el gerente que va a gerenciar eso, tenés que tener una causa más grave, ¿no? ¿Para mí? Entonces, la causa tiene que ser más grave cuanto más grave es el pecado que se coopera. Si yo voy a cooperar de alguna manera que se realice un aborto, no sé si hay alguna causa que lo justifique, ¿no? Cuanto con mayor seguridad puede impedirse el pecado omitiendo la cooperación. ¿Se entiende? No es lo mismo que yo soy el cadete de la oficina y me mandan llevar esto y yo sé que no corresponde eso, que no está bien, pero si no lo llevo yo, se lo lleva el otro, se lo lleva el otro, ¿no? Mi cooperación es casi indiferente a que se cometa el pecado o no. Bueno, entonces basta una razón medianamente importante para mí. Ahora, si mi cooperación es necesaria, ¿no? Si yo no pongo mi sin, eso no se hace, la razón tiene que ser muchísimo más grave. La razón tiene que ser más grave cuanto más próximamente contribuye a cooperación a la comisión del pecado. Cuanto mayor certeza se prevé la realización del pecado, cuanto más fuertemente está obligado el que coopera a evitar el pecado. Es decir, cuando es responsabilidad mía. Vamos al último párrafo. Esto después le pido que los repasen con algún caso. Combinando estas posibilidades, surgen los distintos resultados a que se puede llegar. A una acción gravemente prohibida se puede prestar una colaboración puramente material con una acción de suyo buena o indiferente, próxima y necesaria, solamente para evitar un daño propio muy grave. Próxima, no necesaria o remota, para evitar un grave daño propio. ¿Ah? No muy grave, basta con uno grave. Y remota y no necesaria por daño leve. ¿Se entiende más o menos la escala? Para leerla y tratando de imaginar. Decimos, una acción gravemente prohibida. Por ejemplo, yo sé que el banco X, con la plata que tiene, financia la guerra en tal lado, ¿no? Bueno, es una acción gravemente mala, o financia el narcotráfico en tal lado. Bueno, eso es malo. Con mi cuenta corriente de 1.000 pesos estoy colaborando a eso. Bueno, es una acción grave, yo puedo cooperar con eso materialmente, es decir, yo no la acepto, pero con mi plata estoy cooperando si mi cooperación es remota. No le significa mucho a él. Y yo, y bueno, él es la cuenta que el colegio me pone para pagar el sueldo. Si no pongo eso, me complica la vida. Bueno, está justificado, ¿no? Ahora, si tu capital es de 10 millones de dólares y podés ponerla en otro banco, no se justifica porque tu cooperación es próxima, porque tu plata pesa, ¿no? y no es tan necesaria y no tenés una causa grave. ¿Ah? Entonces, bueno, vamos a la segunda. A una injusticia grave contra personas privadas se puede cooperar, siempre se entiende a base de una acción buena e indiferente, se puede cooperar próxima y necesaria para evitar un daño mayor. Próxima, no necesaria y remota para evitar un daño propio igual. Remota y no necesaria para evitar un daño propio menor. ¿Se entiende más o menos la escala, ¿no? Vamos a ver, a una injusticia grave contra personas privadas sería, por ejemplo, que despidan a otro injustamente. Pueden despedirlo, está bien. Que despidan a otro injustamente, poniendo en riesgo su situación, su seguridad económica, ¿no? Bueno, a eso yo puedo colaborar siempre sin intención, de manera material. ¿Cuándo? Cuando mi colaboración es próxima y necesaria, solamente si estoy evitando un daño mayor para mí. ¿Ah? Que me despidan a mí y yo estoy en una situación peor que él, ¿no? Porque tiene que ser mayor al daño de él. ¿Ah? Remota, no, me salté una. Próxima, pero no necesaria, es decir, si yo no presto esa cooperación, se va a dar igual. Próxima y no necesaria se justifica si el daño que yo voy a recibir es igual. ¿Está? Y próxima, pero remota, no necesaria, es decir, yo colaboro, pero porque estoy metido en toda la rosca, pero no, me explico, si yo no estoy, no pasa nada y demás. Basta con que a mí, para evitar un daño leve para mí. A un grave daño público de la Iglesia o el Estado podría cooperarse únicamente para evitar a la Iglesia o al Estado un mal mayor, pero jamás por cualquier inconveniente personal o propio, ya que el bien común debe prevalecer sobre el bien personal. ¿No? ¿Está bien? Son cosas que después hay que familiarizarse para poder a ver cómo las practicamos. Termino con esto y les propongo que trabajen sobre los casos. Estos principios o normas, por supuesto, yo los formulé y están formulados acá como si fuesen muy matemáticos, ¿no? Pero bueno, son fruto de discernimiento, de oración no mía, sino de a lo largo de los siglos, ¿no? No es para ver si puedo hacer esto o no puedo hacer esto, si puedo hacer... ¿Me explico? No es para ver qué mal podemos hacer sin caer en pecado. Sino al contrario, supone que yo quiero hacer siempre el bien y que me veo en estas dificultades, ¿está? Porque si no puede caerse en eso. Uy, mira, puedo colaborar de esta manera y... Sino que me veo obligado, no me gustaría, no querría hacer esto, pero por las circunstancias me veo obligado.